Para gozar con este ritmo. No llores, niña, no llores. Vamos a bailar cumbia. Una niña llorando en el camino, es un consuelo en su triste andar. Una niña llorando en el camino, no le sin consuelo en su triste andar. Le he preguntado por qué lloraba y no me pudo contestar. Le he preguntado por qué lloraba y no me pudo contestar. No llores más, dulce niña, te lo pido, porque si lloras también puedo llorar. No llores más, dulce niña, te lo pido, porque si lloras también puedo llorar. Si no me cuenta de tus penas, sola en el camino quedarás. Si no me cuenta de tus penas, sola en el camino quedarás. De que soy un caminante que viene y va. De que soy un caminante que viene y va. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos, sí! Soy un caminante, mi amor. ¡Hala! Pero te llevaré en el corazón. ¡Eso! Llorando en el camino, no le sin consuelo en su triste andar. Encontré una niña llorando en el camino, no le sin consuelo en su triste andar. Le he preguntado por qué lloraba y no me pudo contestar. Le he preguntado por qué lloraba y no me pudo contestar. No llores más, dulce niña, te lo pido, porque si lloras también puedo llorar. No llores más, dulce niña, te lo pido, porque si lloras también puedo llorar. Si no me cuenta de tus penas, sola en el camino quedarás. Si no me cuenta de tus penas, sola en el camino quedarás. De que soy un caminante que viene y va. De que soy un caminante que viene y va. De que soy un caminante que viene y va. De que soy un caminante que viene y va.